Palma. Palma, Palma. Carapo. ¿Por qué mierda no hacen palmas, carajo? Palma, Palma, Palma, Palma. Yeah. www.saltatropical.com.ar. DJ Piloto Master Mix. Palma, one DJ there you don't want to fuck with. Más.

Que veo la jota, todo el cielo en el barrio. que me gusta al piel en tu cara. Y espero a los asaltos, así juego a la botellita. Mi bomboncito, caramelito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la más sana, la más buscada, y esos senos, el alimento de mi creación. Arriba haciendo pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal. las manitos bien arriba haciendo palmas. Club DJ @hotmail.com. DJ Kame.